Les comentamos, para quienes están del otro lado, como todos los viernes tenemos la columna de Derechos Humanos. Hoy día vamos a hablar con Anaí Roca, ella es corresponsable del área de ambiente de SUMEX, y vamos a hablar sobre el convenio de Mecorot y el gobierno provincial para una reforma estructural en lo que es el manejo del agua en nuestra provincia. Y bueno, vamos a conversar con ella al respecto de este tema. Buen día, Anaí, bienvenida a Radio Comunitaria La Mosquitera. Hola, ¿cómo están? Ahí estoy escuchando también a Darío, así que bueno, hola Lali, Darío. Díale. Un abrazo enorme para la gente de La Mosquitera, que la quiero mucho, así que estoy muy contenta de poder estar en este espacio. Así que bueno, eso por un lado. Muchas gracias. Compañera nuestra. Sí, exacto. Sí, hemos andado por todos lados. Qué bien, así que, bueno. Justo, un gustazo tenerla al aire. Bueno, perfecto. En este momento, bueno, voy a aprovechar el espacio para seguir conversando, como bien mencionó Lali, sobre el tema de Mecorot, porque, bueno, he escuchado también entrevistas anteriores y me parece muy importante seguir dándole continuidad al tema para que pueda ser pensado y también para que siga siendo discutido en todos lados y por todos, por todas y por todes, porque está en juego la privatización de nuestro recurso hídrico. Que bueno, en realidad es nuestro bien natural y común. Entonces, bueno, primero vamos con los hechos para retomar un poco por qué se está hablando tanto de Mecorot, ¿no? En abril del 2022 sabemos que el ministro del Interior, Eduardo Aguado de Pedro, con otros representantes de la Embajada de Israel en Argentina, también esto a través del Consejo Federal de Inversiones, ¿sí? Y delegados de 10 provincias argentinas se fueron a Israel, realizaron un viaje para una misión de cooperación científico-tecnológica de manejo del agua. Bueno, los objetivos de esta misión, allá en abril del 2022, era conocer la experiencia de Israel en el manejo del agua, que supuestamente está a la vanguardia, ¿sí?, por el uso de tecnología para administrar este bien común, ¿no? Entonces, bueno, acá quiero como hacer un paréntesis y pensar qué es lo que tenemos en común en todo caso con Israel. Que tenemos muchas diferencias, pero lo que podríamos decir es que compartimos una especie de identidad, una especie de imaginario hídrico de que somos domadores del desierto, ¿sí? Pertenecemos a tierras áridas y esto significa que todas las relaciones sociales, políticas, culturales, se asocian fuertemente a cómo manipulamos de forma intensiva el agua bajo esta consigna de controlar un medio que naturalmente es bastante hostil. Bien, esto lo dejo entre paréntesis porque después lo quiero retomar a cuál es el imaginario hídrico que tenemos las organizaciones sociales de la sociedad civil. Entonces, bueno, eso entre paréntesis. Seguimos con los hechos y sabemos que 7 provincias argentinas firmaron un convenio a través del Consejo Federal de Inversiones, ¿sí?, que son estos personajes que aparecen como gravitando entre lo global y lo local, ¿sí?, que traccionan las dinámicas y las relaciones de poder, ¿bien?, y que hacen también de consultores, ¿bien?, y a partir del Consejo Federal de Inversiones es que llegamos a esta empresa estatal israelí que se llama Mecorot para implementar planes maestros del sector hídrico a largo plazo. Bien, San Juan y Mendoza fueron de las primeritas en firmar, esto fue en septiembre del año del 2022, una cuestión de logística, ¿no es cierto? San Juan y Mendoza, como estamos tan cerquita, una cuestión de logística, firmamos a la par para hacer esta planificación, estos planes maestros y también la implementación. Después tenemos a Catamarca, a La Rioja, Río Negro, que firmaron en octubre, ¿sí?, nosotros en septiembre, en octubre firmó Catamarca, La Rioja y Río Negro, y después Formosa y Santa Cruz en febrero de este año 2023. Entonces, frente a esta situación de desconocimiento en estos meses, ¿no es cierto? Es decir, nos enteramos de pronto que se había firmado un convenio, pero no conocemos con exactitud la naturaleza de este convenio. Entonces, durante todos estos meses, los organismos estatales y los que tienen competencia en el sector han sido y están siendo bombardeados por pedidos de acceso a la información pública. En Mendoza, puntualmente, desde SUMEC hemos hecho este pedido al Departamento General de Irrigación, también lo han hecho las asambleas, a diferentes organismos, incluso al CONICET, donde todavía no hay respuesta porque aparentemente todo esto se ha dado como de forma bastante secreta. En lo personal, me parece que es importante hacer este llamado de atención porque el no tener acceso a esta información primero está atentando contra principios que tienen muchísimo sustento normativo, ¿sí?, como es el acceso a la información pública, que además poder acceder a la información pública también se vincula con el derecho de que cualquier persona tiene que conocer cómo se desempeñan nuestros gobernantes, nuestros funcionarios públicos, qué es lo que hacen. Entonces, estos tienen también la obligación de hacer máxima divulgación de la información pública, porque esto está expresado en muchísima normativa. Entonces, bueno, perdón por estos legalismos, pero conocerlos bien es una de nuestras principales herramientas para la participación ciudadana en temas que nos van a afectar a todos, y esto obviamente también bajo el paraguas del Acuerdo de Escazú, que pareciera que quienes verdaderamente estamos trabajando para implementarlo somos las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Entonces, bien, con todas estas trabas, aún así, estamos formando posicionamiento. Primero, hay que informarse bien sobre el tema. Como digo, estamos haciendo pedidos de acceso a la información para conocer bien qué es lo que se traen en manos, pero aún así, estamos en esta etapa, primero de formar, de educar a la gente para que todos tengan conocimiento de qué está pasando y de qué se tratan estos planes maestros a largo plazo. Lo primero que van a hacer es evaluar la disponibilidad actual de agua. ¿Cuáles son las pérdidas? ¿Cuánto río nos quedan? ¿Sí? Van a medir el agua y a ver cuáles son los usos que tiene este recurso hídrico en la provincia y en cada una de las provincias, ¿no? Ahí van a ir determinando, a su vez, cuáles serían las proyecciones de oferta y demanda de agua para ir formulando escenarios alternativos, ¿bien? Entonces, lo primero que van a hacer es medir el agua, cuánta agua tenemos. Segundo, van a modificar leyes provinciales relacionadas con el agua. Esto obviamente implica una reestructuración de las competencias de los organismos de aplicación en cada provincia, lo cual también es muy peligroso. El tercer pilar de estos planes maestros es también la gestión. Cuando hablamos de gestión, hablamos de cómo van a administrar todo el agua, tanto la superficial como la subterránea, ¿sí? Es decir, para riego, el agua de la canilla de tu casa, el tratamiento y el reuso del agua y también la infraestructura. Y cuarto, esto también es bastante peligroso porque además nos toca el bolsillo, tiene que ver con el financiamiento, porque se plantea que el financiamiento debe ser propio del sector hídrico, somos los que tenemos que producir nuestro propio financiamiento, es decir, sale de un fondo de usuarios, de contribuyentes, lo que implicaría tarifas más altas. Y a propósito de esto, quiero citar a Diego Berger, que es justamente el coordinador de proyectos internacionales de Mecorot, porque Berger ha dicho, se debe usar el agua que se necesita, no la que se quiere, porque el agua tiene que ser medida y si se paga, se cuida más. Estas son palabras textuales de Diego Berger, y esto podría, para mucha gente podría sonar muy bien si fuera que la ley es pareja para todos, ¿no es cierto? Pero lo delicado es que lo que queda, digamos, con este margen de duda, es si esto no estaría significando que bajo la excusa de una escasez de agua que es real en un contexto, ¿no es cierto?, de cambio climático que lo tenemos completamente encima, este cambio, esta crisis que la estamos viviendo, sabemos que el agua es poca. Pero no sé si se estaría garantizando el agua para darle continuidad, más bien, a un modelo de desarrollo neoextractivista y del agronegocio, ¿sí?, donde también se estaría perpetuando una distribución que ya es bastante desigual e inequitativa del agua en Mendoza. Entonces, el agua es poca, se usa la que se necesita, no la que se quiere, y hay que pagarla para que se cuide más. Entonces siempre nos caen con el peso sobre la gente común, ¿sí? Que es insignificativo en comparación a lo que usamos de agua con lo que usa este modelo de desarrollo neoextractivista y del agronegocio. Entonces así es como se van perpetuando bajo un discurso que encubre esto, bajo un discurso de cambio climático, de escasez real, se encubre y se perpetúa una distribución que es inequitativa. Sí, el agua es poca, pero además se distribuye mal, porque hay una distribución social donde se priorizan ciertos territorios y ciertas poblaciones en detrimento de las de siempre. ¿Bien? Entonces, esto también nos trae a pensar cómo administramos el agua acá, ¿no es cierto? Sabemos que el acaparamiento del agua en la provincia, en las partes altas y medias de la cuenca, ¿sí?, ha fragmentado nuestro territorio entre oasis y secano, y donde las tierras que son irrigadas y su población gozan de este bien de forma diferencial, obviamente, porque no es lo mismo en ciertos barrios, sabemos que tampoco hay agua acá, estando en el oasis, pero sabemos que en la valle, por ejemplo, no solo se le cortó el paso al río Mendoza, ¿sí?, provocando una desertificación muy difícil de revertir, donde esto implica incluso el secamiento de los últimos 3 humedales que tenemos en la provincia, ¿sí? Sino que además a los lavallinos y a las lavallinas también se les ha disciplinado la sed. Entonces, bueno, caben hacernos estas preguntas, porque justamente la visita a Israel solo incluyó una lectura técnica, de lo eficiente que es Mekorot para el manejo del agua, porque tiene tecnología de punta. Pero no incluyó ningún tipo de lectura sociopolítica, o no lo sabemos, vamos a ver cuando llegue la información, ¿sí? Pero me refiero a los antecedentes de Mekorot. Ya resumimos muy pequeñamente los antecedentes de Mendoza. Si tenemos que irnos a los antecedentes, que es lo que sí hay sobre Mekorot, sabemos que es una empresa que está denunciada en todo el mundo por apartheid hídrico con el pueblo palestino. Sobre esto ha hablado extensamente el compañero Julián Peñalosa en entrevistas anteriores, que también lo he escuchado acá en La Mosquitera. Así que bueno, si quieren les puedo ir mencionando sobre estas denuncias internacionales que tiene Mekorot sobre violación de derechos humanos, y después me gustaría retomar con unas reflexiones sobre la privatización del agua que bueno, podría estar significando esto, la injerencia de Mekorot en Mendoza. Claro que sí, Anaíta, escuchando atentamente, y sí, está bueno para conocer para la audiencia y para quienes recién estamos como aproximándonos con una empresa desconocida, de otro lugar, la información que hay oficial es casi nula, y obviamente con todo un criterio distinto de lo que realmente propone como política para el manejo del agua. Así que sí, te oímos. Dale. Sí, la verdad es de que estamos en proceso de formación, ¿sí? Hay mucha, digamos, literatura socioambiental que dice que nuevas reglas ambientales generan nuevos sujetos ambientales. Entonces, esto es así. Recibimos esta noticia, estamos interiorizándonos sobre el tema, estamos en etapa de formación, después viene la organización y la movilización y la lucha. Pero esto tiene que ser difundido en todos lados para que no seamos siempre los mismos, las mismas de siempre, que sabemos y conocemos cuáles son las amenazas de estas políticas, mientras que la sociedad desconoce por completo y después se informa solo por lo que dicen los medios hegemónicos y se quedan con una sola versión. Entonces estamos en etapa de formación. Lo que sí tenemos para hablar, porque como dije, del plan maestro, si bien se saben esos 4 puntos que mencioné, sobre el financiamiento, la gestión, modificar leyes y tal, tampoco podemos avanzar mucho si no tenemos información, ¿bien? Pero lo que sí tenemos y de lo que sí podemos hablar es sobre los antecedentes, ¿no es cierto? Entonces, como decíamos, hay un informe especial de Amnistía Internacional que dice que el legado de 50 años de ocupación israelí de los territorios palestinos ha significado violaciones totalmente sistemáticas, pero a gran escala, de derechos humanos. Bien, Una de estas consecuencias más devastadoras es cómo Israel le prohíbe y le regula el acceso a la población palestina de suministros adecuados de agua tanto limpia como segura. Entonces, lo que hacen y en lo que consiste básicamente este apartheid hídrico, ¿sí?, es que mientras Israel ha desarrollado sus propias infraestructuras hídricas y su propia red de abastecimiento de agua, por ejemplo, en Cisjordania, ¿sí?, para uso de sus propios ciudadanos, ¿bien?, que son, y también en los asentamientos, es decir, asentamientos israelíes que son ilegales, ¿sí? Esto está condenado, digamos, por todo el derecho internacional. Sabemos que son asentamientos israelitas ilegales en Gaza, en Cisjordania, en un montón de otros lados del pueblo palestino, ¿sí? Perforan sistemáticamente pozos y manantiales, ¿sí?, por ejemplo, en Cisjordania, ocupada por ellos, ¿sí?, para abastecerse de agua a su población, incluso a estos asentamientos ilegales, tanto para uso doméstico, agrícola e industrial, mientras que, ¿sí?, le restringen el acceso a la población palestina al agua, ¿sí? Entonces, a ver, esto está totalmente reseñado, cualquier persona que quiera indagar lo puede buscar perfectamente, si es que no me puedo explicar bien. Pero Mecorot, primero, permite producción agrícola extensiva en todos estos asentamientos israelíes que son ilegales, ¿sí? Además, le da mucha más agua a estos asentamientos que a las propias comunidades palestinas, siendo que los acuíferos son propios de los palestinos, ¿sí? Por ejemplo, el consumo de agua por cabeza israelí es más de 5 veces mayor que el de los palestinos de Cisjordania, ¿sí? Digamos, tienen 350 litros por persona por día en Israel y más de 400 litros de persona por día en los asentamientos ilegales, mientras que a los palestinos le dan 60 litros por día. Le restringen el suministro de agua a las comunidades palestinas, siendo que son de sus propios acuíferos, ¿sí? Y esto es particularmente atroz en los meses secos de verano, que Mecorot le reduce y le interrumpe temporalmente el agua a las comunidades palestinas, mientras que los colonos ilegales israelitas la continúan recibiendo en cantidades ilimitadas. Entonces, además, les aplica precios de agua discriminatorios, porque a los palestinos les cobra tarifas mucho más altas que a los israelitas. En resumen, digamos, Mecorot tiene un sistema de agua que favorece el control de Israel sobre Cisjordania, favorece también a los colonos, a sus propios colonos que están en territorio palestino de forma ilegal, y ignora por completo las necesidades básicas e incluso hasta ignora la presencia de la propia población palestina local. Entonces, esto es una locura, ¿no? Y hay más, porque después de la invasión sionista, esto fue en 1967, la invasión de Cisjordania y Gaza, el ejército israelí prohibió a los palestinos construir cualquier infraestructura e instalación para abastecerse de agua. Entonces, les prohibió hacer su propia infraestructura, ¿sí? Y desde entonces los palestinos no pueden perforar nuevos pozos, no pueden instalar bombas, no pueden ni siquiera profundizar los pozos que ya tienen, ¿sí? Hasta les niega el acceso al río Jordán, a los manantiales de agua dulce, les controla incluso el agua de lluvia, porque hasta hay noticias de que han destruido cisternas que utiliza la población palestina para aprovisionarse frente a esta escasez. Entonces, como digo, esto es un panorama para que conozcamos cuáles son los antecedentes de Mecorot, porque sobre esto sí hay información, ¿sí? Y cualquier persona la puede buscar. Excelente, Anaí, la verdad que muy contundente, claro, tu informe, y esto como ejemplo, traerlo muy cercano, porque es lo que se puede llegar a, bueno, lo que la empresa puede llegar a realizar acá con un manejo discrecional del agua, privatizando y dándosela a esta empresa, ¿no?, en manos de quién va a estar el agua acá en la provincia de Mendoza. Ya hay muchos problemas, ¿no? En la mañana conversábamos con Damián de Crece desde el Pie, y bueno, y justamente salió el tema de Mecorot, ¿no? Van a poder acceder pequeños, medianos, campesinos, campesinas, al uso del agua. ¿Para quiénes van a estar a disposición el uso de nuestro bien más preciado, ¿no? Así que exacto. Bueno. ¿Qué significará eficiencia? Exacto. ¿Qué significa eficiencia para qué? ¿Para quiénes? ¿Para qué sector? Porque pareciera que se está consolidando la desigualdad de poder, donde el esquema de ganadores y perdedores son los de siempre. Entonces, esto creo que es lo que está en juego, lo que se ha firmado a espaldas de la sociedad, de poder pasar de una gestión que, si bien el Departamento General de Irrigación es descentralizado, todavía el poder público es el legítimo propietario del recurso hídrico. Entonces, pareciera que sí, que se está barajando un proceso de mercantilización, de privatización del agua en Mendoza, para responder con eficiencia y con innovación, que es lo que trae Mecorot, a los desafíos productivos en este contexto global de crisis climática. Es decir, ¿cómo le damos continuidad al modelo extractivista, agrosojero y demás, en un momento en el que ellos ya han hidroagotado territorios, lo volvemos más eficiente para llevar este modelo hasta las últimas consecuencias? Entonces, bueno, esto es lo que está en juego, y acá sí, para terminar, quiero decir que no todo está perdido, porque el imaginario hídrico que tenemos las organizaciones de la sociedad civil es que el agua de Mendoza no se negocia. Entonces creo que esto es clave, porque, por ejemplo, en el 2011 la provincia de Buenos Aires ya tuvo una, digamos, un intento de hacer una planta potabilizadora en La Plata con Mecorot, y fue la lucha social y el rechazo social el que terminó haciendo suspender a Daniel Scioli, gobernador en ese momento, a este proyecto. Entonces, bueno, estamos como o en crónica de una tragedia anunciada, o en el momento de reivindicar y de poder discutir un desarrollo sostenible. Claro, Ana, estamos en la bisagra. Sí, ha sido muy muy completa tu columna. Te agradecemos toda la información, y bueno, seguiremos de cerca para ver este pedido de informe también, y conocer cómo funciona realmente la empresa. Excelente. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, un abrazo muy grande. Bueno, a ustedes.